Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. No nos olvidamos de él, señora, no nos olvidamos de él, señor. No lo teníamos en penitencia ni nada por el estilo. Simplemente dijimos, lo bueno se hace esperar en parte del aire. Entonces, estiramos un poquitito la llegada al aire de Richard Monti. Ya me estaba asustando también. Ya se estaba asustando. No estaba en penitencia. No estaba. ¿Se acuerda? Hace mucho. A veces su mamá lo había puesto en penitencia en una época, sí. Me acuerdo, y no lo dejaba disparar. No me dejaban disparar, y ustedes tampoco, porque era muy peligroso. Era muy peligroso. La primera vez. Había roto dos vidrios aquí, sí, en la azotea, el vidrio este que separa el estudio de la isla, y es complicado. ¿Vio? Es complicado, sí. La acústica de la radio es importante. Así es, pero bueno, ahora estoy ya capacitado y vamos a arrancar. Tenemos muchísima información, no sé cómo vamos a hacer para llevar todo bien, pero bueno, vamos a hacer... Usted hable nomás. Hable. Bueno, ¿y qué le parece si arrancamos con una de las competencias más importantes a nivel automovilístico que vamos a tener en nuestro país? Al igual que tuvimos el Rally Dakar, ajá, que se acuerda, sí, por supuesto. Pasó hace tanto, pero también... El Rally Dakar se va a volver a hacer en Argentina. Se va a volver a hacer en Argentina, sí, así es. Quedaron contentos los organizadores. Se va a volver a hacer, muy bueno. Y bueno, como les estaba diciendo, al igual que este Rally Dakar que se disputó, como bien decías, en nuestro país y en Chile, la gente se volcó a las rutas para ver esta carrera. Increíble, ¿no? La participación de la gente, lo que mueve aquí es... Sí, la gente acompaña, entonces. Acompaña. Al igual que en el Rally Dakar también. Era impresionante la gente que se acercaba a las rutas. Sí. Así es. Es la fecha del rally mundial que más gente lleva. Claro. Así que mire si es importante la fecha aquí en Argentina. Y bueno, les comento que el francés Sebastien Loeb recuperó la punta, el campeón mundial y campeón ya repetido en los últimos años, tiene una superioridad sobre el resto bastante marcada. Voló directamente, no corrió, voló con su Citroën C4 oficial y se impuso en la competencia luego de que se disputasen los primeros cuatro primeros especiales de velocidad de la segunda etapa de la carrera. Dani Sordo, que es su compañero de equipo, quedó en el segundo puesto y el cordobés Federico Villagra se encuentra en el sexto lugar como el mejor argentino. Pero no todo fueron buenas noticias, porque esto es lo que les venía comentando, más que nada para la parte del disparo, ¿no? Porque un compatriota suyo, un compatriota de un francés, de Sebastien Loeb, atropelló a tres personas en uno de los tramos. Increíble. ¿Seguro que era francés, no era argentino, amigo? No, francés. Ocurrió ayer en el tramo de El Cóndor Copina, en las altas cumbres de Córdoba, ¿no? Entró en una curva cerrada y se llevó por delante a tres espectadores. Bueno, un accidente. Sí. Que también, o sea, se da para eso, porque la gente también ya pasa el límite y... Sí. A veces, está sobre el camino, sobre la ruta sobre que... el camino, que, sí. A veces, están muy cerca. Y las cuestiones de seguridad no se pueden revisar en esas zonas porque si no sería un gasto increíble. Claro. Hay muchos kilómetros de carrera y no se puede controlar a todo. Así que bueno, esa fue la nota mala del día que tuvo, como decíamos, a Sebastien Loeb como ganador de esta... de este especial de velocidad. Y seguimos, pasamos del mundo del automovilismo, pasamos al fútbol de nuestro país, con el repaso de una nueva fecha de este fútbol argentino, en este caso la 11ª. Ayer, en uno de los clásicos de la fecha, Racing hizo la heroica, ¿no? Y le empató a San Lorenzo en el último minuto del juego, en el minuto 50. La verdad, algo increíble. Feliz la gente de Racing. De Racing, que se está recuperando de a poco. Gana por la mínima todos los partidos, pero bueno, de a poco está saliendo de la situación complicada de la que se encontraba. En otro de los resultados de ayer, Huracán logró un triunfo importantísimo por 1-0 ante Tigre, que lo deja también en los primeros lugares de la tabla. Estudiantes también venció por ese mismo resultado a Newell's en La Plata. Y en la jornada del viernes, Banfield le ganó por la mínima diferencia a Gimnasia y Esgrima de La Plata y recuperó también la confianza. Y por Pellerano y Urbano en Sarandí tuvimos un flojo empate 1-1 entre Arsenal y San Martín de Tucumán. Otra de las noticias en cuanto a lo nacional, también te lo había adelantado, algo de las Leonas, hockey sobre césped, que volvieron a jugar para el público de nuestro país luego de el muy buen papel que hicieron en los Juegos Olímpicos. En este caso, vencieron por 4-2 a Estados Unidos en un amistoso en Salta. Avente, Zuruoga, Aymar y Barrio Nuevo hicieron los goles para el conjunto argentino. Hoy tenemos otro partido, hoy a las 4 de la tarde, nuevamente frente a Estados Unidos. Ah, juegan las Leonas. ¿Sabe qué? Acá le mando un chimentito. ¿Se acuerda del programa Juegos Olímpicos de Beijing 2008 que salía por Canal 7, que conducía una de las Leonas? Sí. Bueno, también estaba nominado como mejor programa deportivo. Muy bien, ¿eh? Haciendo de conductora. Sí. Muy bien. La goleadora histórica. Sí, sí, sí. De las Leonas. Excelente jugadora. Vanina Oneto. Oneto, ahí está. Si quiere, después le consigo un autógrafo de mi prima, amigo. Ah, también. Barrio Nuevo, que nuevamente. No, me había puesto a pensar, pero no sé. Barrio Nuevo está siempre, ¿eh? Está siempre, sí. Siempre que doy una noticia, la autora de alguno de los goles, Barrio Nuevo. Es Barrio Nuevo, y bueno, lo lleva en la sangre, amigo. Increíble, deportista nata, como usted también, cuando sea el nadador. Por el momento no, amigo, no lo tengo en planes. Bueno, de tenis, ¿alguna noticia, alguna novedad en el mundo del tenis? Así es, de tenis tenemos bastante, ¿no?, en nuestra ciudad, porque parece que el tenis se está haciendo bastante común aquí en nuestra ciudad, con la Copa Davis, ahora con la Fed Cup, grandes eventos están realizando, muy importante para la ciudad también. La serie esta de playoff que se está disputando en el Club Náutico Mar del Plata entre argentinas y ucranianas quedó con un 2-0 a favor de Ucrania. Malas noticias, ¿no? Tras el primer día de competencia. Empezamos muy mal. Pese a que tanto Cravero, que cayó con Koritseva por 4-6, 7-5 y 6-2, y también como cayó Irigoyen, una junior, ante una de las principales jugadoras que tiene el circuito de la WTA, Bondarenko, por un doble 6-3. Dejaron todo en la cancha, pero al final se quedaron, estamos 2-0 abajo. Mañana, bueno, hablando de hoy, se vienen los singles a partir de las 10 y a continuación vienen los dobles. Con un punto más, bueno, obviamente las europeas van a conseguir el ascenso al grupo mundial y Argentina descenderá a la segunda división. Bueno, ¿y cómo anda Del Potro? Nalbandian sé que anda de lesión, tiene una lesión en la cadera. Sí. Pero Del Potro lo tenemos bien, como para seguir. Sí. Del Potro, junto con Acasuso y Chela, tal vez Mónaco si superaba la quali, les cuento que van a participar del Master 1000 de Roma, que va a arrancar mañana. Y es la cita previa, la previa para el Roland Garros, el torneo más importante de la temporada de polvo de ladrillo. Arranca en la segunda ronda, tiene una ventaja por tener su buen ranking. Está en el número 5, ¿no? Número 5, arranca directamente en la segunda ronda. Bueno, pero le cuento algo más, si me dejan acá. Bien. Algo del torneo oficial 2009 de rugby para el oso que nos debe estar escuchando. Bueno, espero que una pronta recuperación. Vamos a hablar de Sporting, que volvió a ganar la comercial. Y no sabe la voz que tenía el oso. Destruido. No. Es más, yo pensé que se había emborrachado a la noche y se había quedado dormido. No, que estaba enfermo. Pero bueno, ella se mejorará y lo tendremos de vuelta. Esperemos que sí. Bueno, como les estaba comentando, Sporting volvió a ganarle Comercial y ya lo tiene directamente de hijo, ¿no? El equipo de Sierra de los Padres. En este caso fue por un 29-11 con los tries de Abate. En la tabla de posiciones lo siguen muy de cerca Unión del Sur, que venció a Universitario, y Jockey, que hizo lo propio con Mar del Plata. Se lo había prometido a Loso Mangini, espero que me esté escuchando. Le traje los resultados de su equipo, del equipo de sus amores, Biguá. En la segunda división, Biguá derrotó 29-27 a Remo. Y en la división intermedia, por el mismo resultado, también 29-27 al mismo equipo. Y en la categoría menores de 19, derrotó Biguá a Universitario 18-7. Así que se tiene que poner contento. Bien. Biguá, ganador en todas las categorías. Bueno, Loso entonces estará festejando en la medida que puede en su casa. Así. Desde la cama, escuchando FM de la azotea. Bien, amigo Richard Monti, en pocos minutos retomamos el contacto y la columna de deportes con usted. ¿Le parece? Me parece perfecto. Desde la mañana, 32 minutos en casi todo el país, 10 grados 8 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, el cielo se encuentra algo nublado, 10 kilómetros la visibilidad, 87% la humedad, la presión 1020 decimal 4 hectopascales y el viento se encuentra en calma. Vos también sos parte. Parte del aire azotea @sahu.com.ar. No solo son voces. Solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces capaces de materializar sueños. De la azotea, 88.7. Otra comunicación.